Vamos primero a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8, y después leeremos Santiago 1, del 2 al 4, y el versículo 12. En esta noche vamos a estudiar otras dos coronas, la corona de justicia y la corona de la vida. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán o cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4 y versículo 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En esta noche que vamos a estudiar dos coronas más, vamos a tratar de poder entender la vida interior espiritual de un cristiano. La Biblia siempre usa términos como, en Proverbios 4, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y cuando la Biblia dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana o fluye o sale o corre la vida, nos está mostrando que tenemos dentro de nuestra vida un corazón espiritual. No se refiere al corazón que bombea la sangre y que hace que el cuerpo humano pueda tener una circulación. Así como el corazón físico, que es el órgano más importante del ser humano para mantener la vida, Dios dice que tenemos también un corazón, pero espiritual, de donde mana o circula la vida espiritual. La Biblia dice que tenemos un par de ojos físicos, tenemos un par de oídos espirituales, pero también tenemos ojos espirituales, ojos físicos y oídos espirituales. Y los ojos espirituales no pueden ver lo que ven los ojos físicos, ni tampoco los oídos espirituales pueden oír lo que oyen los ojos físicos. Entonces, cuando Jesús dijo en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, estará tu corazón, Cristo nos estaba dando a entender que donde están nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros deseos e íntimos anhelos del alma, ahí está realmente nuestro corazón. Ahí está realmente el centro de nuestra vida. La pregunta en esta noche es, ¿dónde está tu corazón? Tal vez por las presiones de la vida, o tal vez porque estás anestesiado por el éxito y el poder, tu corazón puede estar en esta vida y en las cosas de alrededor. Otras personas por los afanes de la vida, por el problema de la inflación, de la devaluación y la codicia del dinero, tengan su corazón en su negocio, o en su banco o en su trabajo y está impidiendo tus pensamientos concentrados en esas cosas, está impidiendo que la Biblia pueda entrar y alimentar tu vida espiritual. Hubo una persona que tenía su corazón en el lugar donde Dios quiere que lo tengamos los cristianos. Este hombre creció dentro de una familia real. Fue educado en las mejores escuelas de Egipto. Comía la mejor comida, vistió la mejor ropa y pudo haberse deslumbrado y ensoberbecido. Sin embargo, su corazón no estaba ni en la ropa, ni en la belleza, ni en el poder, ni en la educación, ni en la filosofía, ni tampoco en el placer. ¿En dónde estaba el corazón de este hombre? Veámoslo en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos 11, 24 y 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, o porque su corazón estaba en donde, en las recompensas eternas, en el galardón. Y veamos a continuación lo siguiente. Todos nosotros pasamos por esta vida solamente como peregrinos. Vamos así, es como un avión que comienza a agarrar fuerza, y finalmente el avión levanta la trompa y comienza a dejar la tierra y se dirige al espacio. Todos nosotros estamos muy corto tiempo en la tierra y estamos encarrerándonos para levantar el vuelo porque nuestro hogar verdadero está en el cielo. Y cuando el cristiano comienza a entender de que vamos de paso, de que no hay nada en esta vida que nos vamos a llevar, ni Dios quiere que pongamos nuestros afectos en ninguna cosa de esta vida, entonces el cristiano comienza a poner su corazón, sus afectos, sus metas, sus objetivos en una vida mucho más allá de este planeta. Cuando Cristo caminó en este planeta, Jesús caminó y despreció el poder, despreció la fama, despreció los reinos y la gloria que Satanás le ofrecía, despreció lo que los judíos querían hacer con él, coronarlo rey de los judíos y hacerlo rey sobre Jerusalén. Jesús veía todo lo que el mundo le ofrecía y no hizo caso de ninguna cosa, dice Hebreos 12, porque tenía puesta la mirada mucho más allá de este mundo, por eso sufrió el oprobio y menospreció la cruz. Cristo sabía que había otra vida después de que Él entregara su espíritu al Padre, que lo estaba esperando, y el Padre sabía que su Hijo había comprendido de que después de su muerte le esperaba la gloria, le esperaba la coronación, le esperaba ser hecho rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo podía entonces Cristo creer las mentiras del diablo de híncate y te doy el mundo, adórame y te doy el placer, te doy el dinero, te doy todo si te hincas y me sirves y me adoras? Cristo le contestó: Satanás, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Tenemos nosotros que comenzar a comprender en dónde está realmente nuestro corazón, en dónde están nuestros afectos, porque donde está tu tesoro, estará tu corazón. Moisés, dice la Biblia, sintió que iba de paso por la vida. Se convenció de lo que sus padres le enseñaron desde que era niño. Creció en un mundo que podía deslumbrar a cualquiera. educado en las mejores universidades, vestido con las mejores ropas reales, con el dinero que quisiera, con las mujeres que quisiera. Y dice la Biblia en el versículo 24, por la fe Moisés. Esta fe tan preciosa que Dios nos ha dado, esta convicción que tenemos que solo el Espíritu Santo puede producir, dice la Biblia, por esta fe, por creer a Dios, por confiar a Dios, rehusó. No quiso seguir siendo llamado hijo de la hija de Faraón. Acuérdense que cuando Moisés era pequeño, en Éxodo capítulo 2, sus padres, viendo la persecución de los egipcios, lo metieron en una canasta de mimbre para que él pudiera ser librado de la muerte del faraón. Y el río Nilo comenzó a llevar la canasta de mimbre, y no es accidente que pasando enfrente de donde estaba la hija del faraón que perseguía a todos los niños, cuyo objetivo principal era Moisés, en ese momento ella lo haya recogido a Moisés, y aquel a quien su padre buscaba para asesinar es criado junto al hombre que quería matar. Paradojas de Dios y paradojas del destino. Moisés crece en este medio ambiente y podía, en medio del medio ambiente en que creció, haberse acostumbrado y decir, ¿yo para qué voy a ir a sufrir? Aquí tengo todo. Sin embargo, llegó un momento en que él tenía que decidir seguir a Dios y confiar en Dios o continuar una vida placentera, llena de confort y de placer en el reino de Egipto. Moisés desprecia todas las riquezas. Moisés desprecia toda la fortuna, todo el poder, toda la gloria que este mundo le ofrecía, dice el versículo 25, escogiendo antes. Antes de todo lo que el mundo le ofrecía, toma una decisión. Y tú tienes que escoger a qué amo quieres servir, porque no se puede servir a dos amos. Imposible servir a este mundo y servir a Dios. Imposible servir a las riquezas y servir a Dios. Imposible servir al placer y servir a Dios. Tienes que escoger. ¿Y qué fue lo que escogió Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió la persecución, escogió el vituperio, escogió el sufrimiento. Y dice la Biblia que en lugar de gozar, y escuchen esto, el pecado es temporal. ¿Ya lo vieron? En el versículo 25, escogió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Nada, nada, nada de lo que el mundo te ofrece es duradero. México está atravesando una época, escuchen muy bien, de escuela. La iglesia tiene que aprender a través de lo que el país está atravesando, de que el poder no dura, de que tus pecados alcanzan tarde o temprano a la gente, de que no hay amigos, de que las cosas que el mundo te ofrece duran 2 años, 3 años, 4 años, pero se acaba. Todas las cosas a nuestro alrededor están siendo derrumbadas por Dios, están siendo aniquiladas por Dios, están siendo hechas polvo por Dios. Ante nuestros ojos, nuestro mundo, nuestro gobierno está cayéndose. Son estructuras hechas por falsas bases y estructuras con fundamentos que no tienen su base en la palabra de Dios. Y toda aquella casa, toda persona que no construya su vida, todo país que no construya su política sobre la Biblia, tiene que derrumbarse tarde o temprano. No puede durar, porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice la Biblia en el versículo 26 que Moisés tenía por mayores riquezas. Moisés consideraba, Moisés sabía que era mucho, mucho, mucho, mil veces mejor comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Más vale comer frijoles y tortillitas con poco dinero, pero dinero ganado honestamente, que dinero que venga del narcotráfico, que dinero que venga de la prostitución, que dinero que venga del robo, que dinero que venga del fraude. Tarde o temprano, el dinero que tú tienes mal habido será maldecido. Dinero mal habido es dinero maldecido. Y más vale comer frijoles en paz, en pobreza, en un petate y no tener coche, no tener casas, pero tener paz en el alma, que algún día, la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar. Algún día lo vas a pagar tarde o temprano. No te engañes, lo que el hombre siembra, el hombre recoge. ¿Cuál era la esperanza y la recompensa de Moisés? Dice el versículo 26 que Moisés tenía puesta la mirada. Vean ustedes la diferencia que hace el enfoque que tenemos del mundo. No hay más que dos enfoques. No hay más que dos cosas a mirar, a desear y a anhelar. O tenemos los ojos puestos aquí abajo, o los tenemos puestos ahí arriba. No hay una tercera alternativa ni un camino en medio. Todos los que tengan sus ojos puestos aquí abajo se van a decepcionar, se van a amargar, van a lamentar haber creído y confiado en un mundo, en un sistema, en placeres, en arte, en diversiones que no llenan el alma. Todo lo que tú veas alrededor, todo sin excepción, va a ser destruido, derrumbado, reducido al polvo. Dice Colosenses capítulo 3 del 1 al 4, si habéis resucitado con Cristo, si el Cristo resucitado ha entrado dentro de tu corazón, si has recibido la vida eterna, pon tus ojos arriba, donde nuestra vida, allá está nuestra vida, escondida en Cristo, y cuando Cristo venga por nosotros, nosotros seremos manifestados, nuestra vida será manifestada juntamente con Él. Nunca Cristo te podrá decepcionar, nunca Cristo te va a desilusionar, nunca Cristo te va a fallar. Él es el amigo fiel, nunca te dejará, nunca te desamparará. En el día más triste de tu vida, en el día más solitario de tu vida, en el día de tu enfermedad, en el día de tu persecución, Él te promete estar contigo, consolarte, confortarte, animarte, fortalecerte en tus tribulaciones. Vamos ahora pues a la corona de justicia y ver de qué forma el apóstol Pablo ganó esta corona. En 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo se encuentra en la antesala de su muerte. Cuando Pablo escribió esta segunda carta a Timoteo, que fue su última carta, Pablo se encontraba en un calabozo, en una celda, en una prisión romana, obscura, húmeda, abandonado, solitario y enfermo. Pablo se encontraba, tal vez cuando escribió Segunda de Timoteo, tal vez al otro día de que escribió la carta, lo mataron. Pablo se encontraba tal vez a una semana o tal vez a un mes de encontrarse para siempre con su Señor y Salvador Jesucristo. Y por esta razón, porque él sabía que ya tenía las horas y los minutos contados, le dice en el versículo 1 y 2 a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le dice en la antesala de la muerte a su discípulo Timoteo, te encarezco, te ruego, te lo pido en el nombre del Señor, que algún día los va a juzgar. Pablo sabía que todos los seres humanos vamos algún día a enfrentar ese día. Aunque te rías y no lo creas y te burles, algún día estarás enfrente de Dios por toda la eternidad y vas a ser juzgado por lo que le hiciste a tu esposa. Dios te va a juzgar por lo que le hiciste a tus hijos. Dios te va a juzgar por lo que le hiciste a tus padres. Dios te va a juzgar por lo que le hiciste a tus amigos. Dios va a juzgar tus mentiras, tus calumnias, tu vida falsa, tu vida hipócrita. Algún día Dios te va a juzgar. Y por esta razón, porque va a haber un juicio, Pablo le da el mejor consejo a Timoteo y la razón por la cual vivimos: predicar a Jesucristo. Timoteo, te ruego, te encarezco, predica de Cristo. ¿Cuál es la comisión en Mateo 28, 19 y 20 que Jesús le dio a los discípulos antes de desaparecer en la eternidad? Id y haced discípulos, predicar este evangelio en todo el mundo, enseñándoles que guarden estas cosas. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Nuestra comisión se vuelve a confirmar en Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo cae en el día de Pentecostés con el propósito particular y único de: me serán testigos. Ustedes son mis testigos. No hay nadie que le diga al mundo allá afuera, nadie más que ustedes, que Cristo vive, que Cristo murió en una cruz, que hay perdón en la sangre de Jesús. Solo ustedes pueden hacer esa labor. Nosotros somos embajadores, representantes del Dios y Cristo resucitado. Prediquen la palabra, hermanos. Predica en tu trabajo, predica en tu escuela, pon pósters, invita al desayuno, invita al estudio, invítalos el domingo, gana a la gente para Cristo, reparte folletos de salvación, predica la palabra. Y dice el versículo 2, a tiempo y fuera de tiempo. Ahí que no es propio en el velorio, es más propio en un velorio que en cualquier otra cosa. Es una fiesta, no es propio, no importa dónde estés, siempre es tiempo de predicar a Cristo, siempre. A tiempo y fuera de tiempo. Y dice también: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Solo entre nosotros podemos, cuando vemos a algún hermano caído, algún hermano necesitado, ¿quién es el hermano que tiene el espíritu de humildad y de mansedumbre para exhortarlo y no herirlo? Porque hay hermanos que exhortan y hieren a las ovejas. Hieren a la persona que le llaman la atención, porque no lo hacen con mansedumbre ni con humildad. Y tenemos que entre nosotros exhortarnos al amor. Levántate, hermano, te veo caído, anímate. Oye, que Panchita está muy decaída hace 3 días. Vamos a casa de Panchita y vamos a orar por ella, porque todos somos vulnerables y todos estamos siendo atacados diario por el enemigo, por espíritus demoníacos que quieren tumbar nuestra fe, que quieren derrotarnos, que quieren apagar el espíritu, que quieren ahogar la palabra. Necesitamos exhortación, ánimo, consuelo de otros hermanos. Y este es el mandamiento que Pablo le da a Timoteo. Ahora, ¿por qué Pablo le encarga esto a Timoteo? Versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo, Pablo lo sabía en el espíritu, cuando no sufrirán, o sea, la gente no va a soportar. La palabra sufrir en el griego es soportar. No van a soportar oír la enseñanza sana y saludable de la palabra de Dios. Sino que en lugar de escuchar la palabra y el mensaje de la palabra, van a tener comezón de oír. Y la gente ahorita en nuestra época se caracteriza porque les encanta oír de los ovnis, la brujería, la dianética, el control mental, las apariciones, los misterios. Quieren saber todo lo que se llama fábulas. En el versículo 4, la palabra fábulas, aquí la palabra griega mitos, que son mentiras, historias producidas por Satanás. Y es increíble que una gente crea más que existen los ovnis a que existe Jesucristo. Es increíble que la gente pueda creer más en el control mental, en la dianética. Es increíble que haya cristianos que crean más en el psiquiatra y en el psicólogo como una fuente de ayuda que en el Espíritu Santo. Es increíble que la gente pueda creer con más facilidad la mentira que la verdad. Viene tiempos, y hermanos, ya llegaron esos tiempos. La gente alrededor ahorita tiene comezón de oír, y ahorita han oído a los astrólogos, han oído a los brujos, han oído a los psíquicos, han oído a los médiums, y a donde quiera ahorita, en esta época, que alguien se levanta y predica la Biblia, el mundo lo escucha, porque el mundo está cansado de tantas filosofías. ¿Hubieran visto ustedes de qué forma Dios está bendiciendo el ministerio del evangelismo en las últimas meses aquí en Cuernavaca y en México también? En Toluca tuvimos el desayuno hace 2 semanas, casi 400 personas, casi el 30% se convirtió a Jesucristo. Ahora aquí en el Villavéjar, el 20% se convirtió, más de 60 conversiones. La gente está hambrienta, la gente está harta de todos los niveles sociales, están hartos de su dinero, están hartos de oír tanta cochinada y basurero, ahora que se está abriendo la coladera en México, está saliendo tanta mugre por todos lados, la gente está harta. Y tú tienes un mensaje que compartirles, pon tus ojos en Jesucristo para que veas que el mundo se está hundiendo y el mundo apesta, el mundo hiede, hiede el mundo a basurero. Estos tiempos ya los estamos viviendo actualmente, y ¿cómo podemos sobrevivir a estos tiempos? Lo dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. En medio del basurero en que estamos, sé sobrio. Número 1. 2. Soporta las aflicciones. 3. Haz obra de evangelista. 4. Cumple tu ministerio. Vean ustedes que se nos manda en esta época la sobriedad. ¿Qué significa ser sobrios? Significa mantener dentro de nuestra vida espiritual, aquí adentro en nuestro espíritu, mantener la quietud. No se turbe tu corazón, Juan 14:1, ni tengas miedo, dijo Jesucristo. No dejes que las noticias de la televisión, los acontecimientos de la política, el mundo, no permitas que nada de eso entre dentro de tu vida. Bloquéate a todo alrededor y di: yo sé en quién he creído y sé que mi Redentor vive, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sé sobrio, mantente ecuánime, mantente sereno, no dejes que nada quite tu paz, no dejes que nada quite tu tranquilidad, mantente manejando en tu barco, el timón de tu barco, no lo sueltes, vas bien, el Señor viene, vas bien, que las olas, no voltees a ver a las olas, no veas a los vientos, no veas las lluvias, ve a Jesús. Sé sobrio. Dice la Biblia que también debemos soportar las aflicciones. Como soldados de Cristo, soporta el sufrimiento, no te desanimes por el sufrimiento, no te desanimes por la oposición, no te desanimes por la maldad, no te desanimes por las malas noticias. En lugar de eso, haz obra de evangelista. ¿Quién es un evangelista? El que predica el evangelio de la salvación. Cuando predicamos a Jesucristo, comenzamos a tener paz y comenzamos a tener quietud, porque el momento en que tú predicas, alejas a los demonios que te rodean y que te quieren desanimar. Y vemos, pues, a través de estas exhortaciones, que Pablo fue un siervo que peleó. Pablo fue un siervo que luchó contra todas las circunstancias adversas, inimaginables, y ahora que se encontraba al final de su vida, dice en el versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Aquí Pablo estaba acordándose cuando fue niño, cuando fue educado, cuando persiguió a los cristianos, cuando los mató, cuando estaba ciego ante la luz de Cristo. Estaba recordando su conversión, sus tiempos de misionero, las iglesias que él fundó, y después de ver toda su vida ahí en un calabozo oscuro, húmedo, con los leones rugiendo alrededor, Pablo, con mucha paz, sobrio, sereno, dueño de su propio espíritu, dice: yo estoy ya para ser sacrificado, y dice: el tiempo de mi partida está cerca. Pablo, en la antesala de su muerte, no tenía ninguna culpa que lo atormentara a la hora de su muerte, estaba tranquilo esperando ser echado al Coliseo Romano o que le cortaran la cabeza o que lo quemaran. No importa lo que le pudieran hacer, Pablo estaba ya listo para enfrentarse con su Señor y Salvador. ¿Cuántos ateos a la hora de la muerte han escrito como Voltaire, como Ingersoll, como Jean-Paul Sartre, como Friedrich Nietzsche? Todos estos hombres ateos que lucharon en contra de Dios en la vida tuvieron muertes trágicas, dramáticas, muertes donde gritaban: no me quiero ir, me vienen por mí, porque en lugar de ver a los ángeles como Pablo, estoy seguro, lo estaban acompañando en esa prisión, estos hombres estaban rodeados de demonios que venían por ellos para echarlos en el infierno por toda la eternidad. ¿Qué diferencia morir como un hombre como Pablo, que vivió y luchó y soportó aflicciones e hizo la obra de evangelista y predicó la palabra y no criticó y no guardó rencor contra nadie y esperar la muerte tranquilo, con todos esos hombres que han robado, que han narcotraficado, que han adulterado, que han sido infieles, que vivieron vidas tan vanas, tan vacías, tan superfluas, y que en el día de la muerte se van a arrepentir de pasar toda la eternidad en el lago de fuego con el diablo y sus ángeles? Pablo había vivido una vida limpia delante de Dios, no tenía nada que lamentar. Y dice el versículo 7, he peleado la buena batalla. Esto es lo que Pablo dice antes de morir: he acabado la carrera, he guardado la fe. La palabra griega aquí para batalla es la palabra agón, de donde tenemos la palabra agonizar. Dice Pablo: mi vida ha sido una agonía constante. Sí, es cierto, he sufrido naufragios, persecuciones, los cristianos que convertí me calumniaron, hirieron mi reputación, han dicho mentiras de mi vida, pero de ninguna cosa, Hechos 20 dice, hice caso, nunca volteé quien me lastimaba y quien me dijo, nunca me quise vengar de nadie, de ninguna cosa hice caso, porque nunca estimé mi vida como algo precioso para mí mismo. Lo único que tenía en mi corazón es acabar la carrera y predicar el evangelio de la gracia de Dios. Por lo demás, dice el versículo 8, me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia aguardaba Pablo, porque dice Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día de las recompensas de la iglesia de Jesucristo. Y no solo a mí, esta corona es también para todos los que aman su venida. Y tú puedes en esta noche saber si la corona de justicia te está aguardando, porque esta corona es para todos los que saben que solo son peregrinos en este mundo, para todos los que, como dice Tito 2:13, aguardan la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en los aires. ¿Quién, pues, va a ganar esta corona de justicia? Todos los que han peleado, los que han agonizado, los que han sufrido por la causa de Cristo. Número uno. Dos, todos los que acabarán la carrera con gozo. Hay muchos cristianos que van a acabar la carrera, pero amargados, no con gozo, amargados. Y es importante acabarla gozosos, llegar a los 70 años de edad, llegar a los 80 años de edad en tu vida, llegar a la edad que Dios tenga marcada, pero siempre con gozo, con paz, con tranquilidad, que tú sabes en quién has creído, sabes que tu vida ha sido limpia, sabes que tu vida ha sido íntegra, sabes que has amado a Dios con todo tu corazón, sabes que tal vez perdiste todo en la vida y el dinero y las posesiones, pero mueres con esa paz que solo Dios les puede dar a aquellos que aman su venida. En tercer lugar, aquellos que han guardado la fe hasta el final. Aquellos que nunca han dejado de confiar en Dios. Aquellos que no se han dejado llevar por los placeres y las codicias y los afanes de esta vida. Y finalmente, para todos aquellos que aman y esperan ver otra vez al Señor Jesucristo glorificado. Y acabamos con la corona de la vida en Santiago capítulo 1. En Santiago 1, el apóstol hermano de Jesucristo, Santiago era hermano en la carne de Jesucristo, nos dice lo que se requiere para ganar la corona de la vida. Y las condiciones para ganar la corona de la vida varían muy ligeramente con las condiciones para ganar la corona que acabamos de ver de justicia. Y dice Santiago 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo, gózate, alégrate, cuando te halles en algunas pruebas, dice. No, dice en diversas pruebas. O sea, en pruebas, hay veces que llega la gente y nos dice, está lloviendo en mi milpa. En otras palabras, hermano, ¿no te imaginas? En estas 2 semanas parece que todo se me juntó. Se me cayó el niño, expulsaron de la escuela a mi otro niño, se me cortaron el teléfono, mi hijo chocó. Hay veces, ¿no es verdad?, que parece que se nos junta todo. Y son diversas pruebas morales, físicas, económicas, financieras, etcétera, etcétera. El apóstol dice, iluminado por el Espíritu Santo, que te goces. Esto parecería una contradicción, parecería algo absurdo e irracional. Sin embargo, es importante saber que todas las pruebas que atravesamos y cuando muchas veces se nos juntan, tienen un propósito divino. Y el propósito de Dios es este. Cuando Santiago escribió esta carta, observen ustedes en el versículo 1 a quién fue dirigida, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, o sea, a cristianos perseguidos en esa época por el emperador romano Claudio, a cristianos que les habían arrebatado sus casas, a cristianos que los habían corrido de sus trabajos, a cristianos que ya no tenían dólares para llevar a Laredo, a cristianos que ya no tenían tesobonos, a cristianos que vivían bajo un gobierno totalitario, despótico, anárquico, que era el emperador romano y que mandaba asesinar a todo aquel que se dijera identificarse con Jesucristo. ¿Por qué les escribe Santiago? A estos cristianos tan perseguidos y tan oprimidos, que se gocen. La razón se encuentra en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque detrás de muchas pruebas se está probando y desarrollando nuestra capacidad para sufrir. Otra vez, Dios usa las pruebas en nuestra vida para que crezcamos y desarrollemos la capacidad de sufrir por Él. Un tambor, cuando se le toca con las baquetas, si la piel del tambor está aguada, no se oye sonido. Pero cuando el tambor se tensa y la piel se tensa, mientras más se estira la piel, más bonito se oye el sonido de las baquetas. Cuando una liga se estira un poquito, la liga, si la dejas sin estirarse, un mes o 2 meses se pudre y con tantito que le hagas así una liga, se rompe. Pero si tomas una liga y le haces, desde que la compras nueva, poco a poquito la abres más y más y más y más, y da su máximo, esa liga te dura más porque ha sido extendida, ha sido estirada al máximo de su resistencia. Y cuando Dios pone sobre nosotros pruebas, la prueba hace que nosotros nos quedemos debajo de ella. Aquí está una persona, y la prueba hace que mientras más aguantes la prueba y el peso, más resistencia tienes para cargar y soportar las que vienen adelante. Pero si tú eres una persona que Dios te pone una prueba chiquita y ¡ay, lele, lele, lele! ¡Ay, esto ya no quiero ser cristiano! ¡Ya no voy a la iglesia porque nada más sufro! ¡Ya mejor no quiero! Todas las personas que tratan de huir de la prueba cuando Dios les pone un peso, nunca crecen, nunca son maduros espiritualmente. Y son los cristianos que siempre están huyendo del sufrimiento, de las aflicciones y del dolor. Son cristianos que viven día y noche quejándose de los demás. Y Dios dice que hemos sido puestos para crecer y soportar las pruebas porque estamos creciendo, desarrollando nuestro carácter y madurando espiritualmente. ¿Ustedes han conocido a alguna persona que tenga 40 años de edad físicamente y mente de 15 años? Yo conozco muchas mujeres que tienen 50, 60 años de edad y como piensan son niñas de 15 años. ¿Niñas? Hay hombres que llegan a los 50 años de edad y son tan inmaduros, se creen todavía aquí galanes de chavos de 15 años y chavas que ya tienen 50 años se creen señoritas de 15, hasta con mallas se ponen y todavía creen que son Miss Universo y que les dura todo. Son tan inmaduros. ¿Por qué? Porque jamás emocionalmente han podido crecer. No quieren aceptar su realidad. Lo mismo pasa espiritualmente. Hay niños en Cristo que tienen 10 años de ser cristianos y no han crecido un centímetro. ¿Saben por qué? Porque todas las pruebas que Dios les envió huyeron de ellas. Permanecer debajo de la prueba nos va a dar la corona de la vida. Dice el versículo 4 claramente que la paciencia debe tener su obra completa. Y la razón es esta: Dios quiere que seamos maduros. La palabra aquí perfectos, en el griego teleios, con T, significa maduros. Para que seas maduro y cabal, sin que te falte cosa alguna. Pero si tú tratas de disminuir el sufrimiento de tu prueba, si Dios te quita a tu novio, ¡ay, me quita a mi novio! Y te amo con locura y ya me voy de la iglesia porque tú eres antes que cualquier cosa. Si tú no entiendes de qué forma Dios se está tratando con tu vida y te escapas y prefieres no sufrir y prefieres a resbalártela a tu novio o a tu novia y andar ahí de perrito, regresa conmigo o regresa conmigo, sin que te des cuenta que Dios te lo quitó, por alguna razón, pierdes la oportunidad de crecer. Pierdes la oportunidad de madurar. ¡Ay, Dios me quitó mi coche, me quitó mi casa, me quitó mi trabajo, voy a robar, pero yo tengo que tener ese coche, tengo que tener esa casa! Pierde la oportunidad de madurar. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos. Todo contribuye a nuestro bien, no te quejes, soporta las aflicciones, ya no seas niño. Ya deja de quejarte, no seas niña. Es Dios el que está detrás de tus sufrimientos porque Él quiere que madures y seas una persona totalmente completa en lo que se requiere para servir a Dios. Y finalmente les quiero dar dos consejos para animarlos, hermanos, a que tengan sus ojos puestos en Jesucristo. En primer lugar, recuerden este proverbio: las raíces de un árbol crecen profundamente cuando los vientos son fuertes. Otra vez, las raíces de un árbol crecen profundamente cuando los vientos son fuertes. Uno de los árboles que nos da este ejemplo es el árbol del ciprés. El árbol ciprés es un árbol que soporta los vientos más fuertes por la única y sencilla razón de que las raíces del árbol ciprés están más hondo que cualquier otro árbol alrededor. Las palmeras son otro tipo de árbol que tienen raíces tan profundas que una palmera la puedes ver así, mira, pandeada totalmente, pero pasa el viento y se vuelve a enderezar. No hay viento que pueda pandear una palmera, tendría que ser un huracán para que la desgajara con todo y raíz. Y nuestras vidas, la Biblia enseña, son como los árboles. En el Salmo 1 se nos compara a los árboles. Dichoso el varón que día y noche medita en la palabra de Dios, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua que chupa todos los días, está sacando de la Biblia el agua. Este varón, esta mujer será como este árbol plantado que siempre da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Porque su del mal que están a nuestro alrededor están soplando contra nosotros, hermanos, fuerte, bien fuerte en estos tiempos. Y Jesucristo contó una parábola. Un hombre se plantó, un hombre construyó una casa sobre la roca. Otro hombre construyó la misma casa sobre la arena. Y vinieron los ríos. Los ríos son el enemigo por dentro. Vinieron los vientos a los lados y vinieron las lluvias hacia arriba. Vean ustedes, por todos lados la casa fue atacada. Por debajo, a los lados y por arriba. El diablo nos ataca por todas partes. Y dice la Biblia que el hombre que había construido sobre la arena, cuando vinieron las pruebas, la casa se cayó y fue grande su ruina. Pero el hombre que construyó sobre la roca permaneció su casa y su dicha fue eterna. ¿En qué está construida tu vida, tu negocio, tu casa, tu matrimonio? Si es Cristo la base de tu vida, si es Cristo en donde está tu corazón, si tus anhelos, tus metas es Cristo, vas a sobrevivir. Vas a sobrevivir, vas a estar firme cuando Él venga. Y van a venir los vientos y no te tumba nadie y te vuelves a levantar otra vez. No hay poder en la tierra, ni invisible, ni visible, ni la desnudez, ni la espada, ni la persecución, ni los demonios, ni el infierno, que nos puedan separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Cristo mientras estemos arraigados en Cristo. Así pues, recuerda que nosotros debemos madurar interiormente para sobrevivir exteriormente. Y en segundo lugar, no existe ninguna prueba que atravieses en que Dios no esté contigo. 1 Corintios 10:3. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, el cual os dará juntamente con la prueba la salida para que lo puedas soportar. Todas las circunstancias adversas que estás atravesando en esta noche, todas las vicisitudes, todas las desilusiones y frustraciones que tu vida tenga, tienen un propósito: madurar dentro de ti un carácter cristiano. Dios quiere mostrarte a través de las pruebas que Él es real, que Él vive y que Él está cerca de nosotros en todas nuestras tribulaciones. Inclinemos nuestra cabeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras pruebas, adversidades y problemas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones, así abundan también en nosotros la consolación. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Te encarezco delante de Dios en esta noche y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé sobrio en todo, en esta noche ten paz. El Señor te dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. Soporta las aflicciones, Él está contigo. Predica a Cristo, cumple tu ministerio, porque ya está pronta nuestra partida de este mundo. Ya se acerca nuestro éxodo, ya nos vamos de este planeta miserable, sucio y en rebelión en contra de nuestro Padre Celestial. Ya se oyen los cascos de los caballos del Apocalipsis en el cielo. El Señor ya viene pronto y su galardón con Él para recompensarnos de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pelea la buena batalla, hermano. Oh, hermana, acaba la carrera. Guarden la fe. Porque nos está guardada la corona de justicia. la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día a todos los que amamos su venida. En esta noche tal vez hay alguna persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. En esta noche tal vez haya alguien que no haya hecho la paz con Dios. Tal vez en esta noche haya una persona que no está seguro de ser cristiano y de tener algún día una recompensa eterna. Tal vez hasta esta noche tus afectos, tus deseos y tu corazón estaban en hacer dinero, en este mundo, en los placeres, en la competencia desleal de los seres humanos unos contra otros. En esta noche, voltéate hacia Jesucristo. En esta noche, ve esa cruz donde Dios estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, reconciliándonos con Él por medio de su sangre. En esta noche, vuélvete a Dios. Ven a la cruz y acéptale en tu corazón como tu Señor y Salvador. Si en esta noche hay alguien que quiera invitar a Cristo a su vida, ahí desde tu lugar, dile en tu corazón estas palabras. Mi Señor y mi Dios, en esta noche mi vida no tiene rumbo. Mi vida está vacía, carente de propósito y de significado. Me siento como una oveja sin un pastor, solitario y abandonada por todas las personas a mi alrededor. En esta noche estoy convencido de que soy pecador y de que mis pecados te han ofendido, Padre Santo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió en una cruz en mi lugar y derramó su sangre para perdonarme todos mis pecados. Señor Jesucristo, te invito en este momento a mi corazón como mi Señor y mi Dios. Señor, sálvame de esta generación perversa y maligna. Lávame más y más con tu sangre. Levanta mi vida del basurero donde vivo, de la mugre donde estoy acostado, y acéptame como tu hijo y como tu hija, y lávame con tu sangre preciosa. Dale a mi vida rumbo y seguridad, y quiero vivir solamente para ti, Señor, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.